La Universidad Juárez del Estado de Durango, a través de la Dirección de Comunicación Social y Radio Universidad, presenta Quehacer Universitario Radio. Porque la UGED es noticia. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Soy Jesús Soto Salcido y le doy la más cordial bienvenida a este programa Quehacer Universitario Radio, transmitido totalmente en vivo a través del 1270 y en www.radio.uged.mx. Le doy la bienvenida a Claudia Aranda. ¿Cómo estás, Claudia? ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Bueno, qué frías tardes, porque todavía tenemos frío nosotros aquí en radio. Es un edificio pues frío por las condiciones en donde se deben de guardar los equipos y todo eso, pero ya afuera ya está el sol muy rico, a 22 grados. Por supuesto, y bueno, pues directamente para entrar en materia le damos la bienvenida a nuestro invitado del día de hoy en el quehacer de los académicos, a la licenciada Marta Núñez. Es la responsable de vinculación de la Facultad de Derecho. ¿Cómo está? Bienvenida, buenas tardes. Muy buenas tardes, Claudia, Jesús. Es un honor para mí, es un gusto estar aquí con ustedes. Gracias por esta invitación y por la oportunidad que me dan para comunicarme con los radioescuchas. Al contrario, gracias por venir y platicarnos de su quehacer académico, que en esta ocasión vamos a hablar de la vinculación. Primeramente, ¿por qué este departamento de vinculación en la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas? ¿Qué es lo que se realiza ahí? Sí. Mira, Claudia, es un departamento mucho muy necesario, ¿sí? Es una coordinación muy necesaria para relacionar la Facultad de Derecho con la sociedad. Son políticas de acuerdo al nuevo modelo educativo, de acuerdo al plan institucional de, ¿sí?, desarrollo, vincular cada vez más a la Universidad Juárez con la sociedad. ¿En qué aspectos? Político, uh-huh, económico, social, ¿sí? Y además, bueno, la universidad, en la medida en que se vincule, que se relacione con la sociedad, en esa medida responden sus egresados a las demandas de la sociedad, que van cambiando día con día. O sea, lo que la sociedad necesita son profesionistas que analicen la problemática de la misma sociedad, de la misma comunidad, y que sean capaces de proponer alternativas de solución. Bien, bueno, pues esto es mucho muy importante porque en un mundo globalizado hablar de la vinculación, pues bueno, es un tema obligado. En esta vinculación se han tenido importantes acuerdos, como el que se signó el día de hoy. Yo quisiera que nos platicara un poquito de cuáles son los alcances de este convenio y con quién se hizo. Sí, mire, Jesús, el día de hoy se suscribió el convenio con el Instituto de la Mujer Duranguense. Uh-huh. De hecho, bueno, ya se venía haciendo actividades de coordinación con el instituto. De hecho, la misma facultad ha sido sede para conferencias, para diversas actividades del instituto. Uh-huh. Pero hoy, el día de hoy, se le dio formalidad, a esa relación que se había iniciado, pues tengo entendido, un año ya teníamos colaborando. El Instituto de la Mujer Duranguense representa una área de oportunidad, uh-huh, mucho, muy valiosa para fortalecer e impulsar la formación integral de los alumnos, de los estudiantes de la misma facultad. Quiero decir que el convenio que se suscribió el día de hoy es el convenio marco, el convenio, uh-huh, general. De ahí van a derivarse los convenios específicos con cada una de las facultades y escuelas de la universidad. Por ejemplo, para la Facultad de Derecho vamos a suscribir el convenio particular con ellos, el específico, porque para que nuestros estudiantes hagan su servicio social universitario, uh-huh, y el servicio social de pasantes ahí. ¿Cómo? A través de asesoría jurídica, que participen en las pláticas, en las orientaciones jurídicas a las mujeres, al público que recibe los beneficios del instituto, ¿sí?, a la comunidad femenina, y que obviamente participe también en proyectos de investigación, de estudios, etcétera, en los temas de equidad de género, que es mucho, muy importante. Y qué bueno que menciona esto, licenciada Marta Núñez, porque sobre todo, ¿qué tan necesarias son las orientaciones jurídicas a las mujeres que son maltratadas, que son que hay un sinfín de calificativos a las agresiones de las mujeres, y que ya los diputados aprobaron la figura del feminicidio? Entonces, ¿qué tan importante es que los alumnos ya se involucren en estas acciones, tanto para la labor que ellos como abogados pueden realizar en Defensoría de la Mujer, uh-huh, y cómo también pueden capacitar a la mujer para que tome estas decisiones, se defienda? Porque también leíamos en el periódico hace algunos días que muchas veces de las denuncias que hacen las mujeres, casi el 80% ya no son ratificadas o ya no llevan una continuidad. Entonces, ¿qué tan importante es esa labor? Así es. Yo pienso que una comunidad, hombres, mujeres, en la medida de que estén educados y que tengan, que estén informados sobre sus derechos, en esa medida esa sociedad va a poder salir adelante. Sí. Las mujeres, bueno, la inequidad de las mujeres y la violencia que han sufrido las mujeres tradicionalmente, estoy hablando nada más de México, tradicionalmente, pues bueno, no es algo actual. Últimamente se ha salido a colación, pero las mujeres a través de la historia de México han sido unas personas pues sufridas, sí, calladas, que inclusive sufrían en silencio y se aguantaban porque era su hombre, ¿verdad? Y bueno, la sociedad ya exige soluciones. La misma problemática, como ha ido en aumento, o al menos se tiene conocimiento de todos los asuntos, en esa medida exige respuestas. Y es ahí un campo muy conveniente, muy fértil para los estudiantes, para que den a conocer a las mujeres a los derechos a que tienen, bueno, los derechos que tienen. Ahora bien, sí es cierto lo que usted dice, Claudia, el 80%, y se me hace que un poco más, de las denuncias que se presentan ante el Ministerio Público por lesiones y violencia intrafamiliar no son ratificadas. ¿Por qué? Esa es la idiosincrasia de la mujer, de la mujer mexicana, de la mujer latina. Perdona, otorga el perdón como víctima o como parte ofendida al agresor y pues ya no se... Ya no se concluye el asunto. No se concluye el asunto. Y de hecho, una psicóloga comentaba de que nosotras las mujeres, dice que a lo mejor es lo traemos natural, o ella está haciendo una investigación de que qué pasa cuando una mujer es agredida, que porque se nos olvidan las cosas malas, y que simplemente con una palabra de perdón, o con una florecita, o con un chocolate, se nos olvidan muchísimas cosas. O que no lo vuelvo a hacer. Entonces, ella estaba estudiando esta actitud y este comportamiento de las mujeres a no ir a ratificar una denuncia de este caso. Sí, eso, bueno, ella es un acto individual, ¿verdad?, voluntario, pero sí, nosotros consideramos que los estudiantes pueden tener inclusive participación en estudios de investigación sobre equidad de género, etcétera. Y bueno, voy más allá, no es únicamente el aspecto de la violencia o de las lesiones, sino en aspectos mercantiles, en el laboral, cuestiones de derecho jurídicas que debe de saber todo ciudadano, ¿verdad? Todo ciudadano. Entonces, ¿qué precauciones tener al firmar un documento? ¿Qué hacer cuando eres despedido sin causa justificada? O sea, son muchas las orientaciones. ¿Qué hacer en caso de un vecino molesto que te pone la basura? O sea, son cosas que parecen inverosímiles, pero sí realmente son de la vida cotidiana, ¿verdad? Y cosas tan culturales que también son de educación, Chuy, sobre todo la otra vez que estábamos comentando sobre el hacer un testamento. Sí. ¿Cuántos problemas se podrían evitar, verdad? Dejando pues bien claro a quién le toca y qué le toca a cada quien. Y pues ahondando más en este tema, lamentablemente se ve mucho, ¿verdad? Sobre todo la celotipia, el comportamiento agresivo en el ámbito emocional, en el ámbito laboral, muchas de las veces, ¿verdad? Aquel se viste de tal manera, aquel gana un poquito más, ese tipo de cosas. También viene a colación porque la vinculación tiene mucho que ver en eso, ¿no? Claro. ¿Cómo le va a hacer la Facultad de Derecho para vincular y asesorar a estas empresas? ¿Cómo va a ser el proceso? Yo quisiera que me platicara usted un poquito. Claro que sí, Jesús. Mire, en primer lugar, nos dimos a la tarea de revisar el listado de convenios que la Universidad Juárez tiene suscritos y ver cuáles están vigentes y cuáles ya no. Y sobre esos estamos haciendo un seguimiento y estamos viendo las necesidades para de convenios, de suscribir convenios. Estamos en pláticas con Coparmex. Ya de hecho, ya se les envié el formato final del convenio, para ver que lo revisen ellos. Es un proceso un poco largo, se elabora una propuesta, se les envía a ellos, ellos lo revisan, a la vez nos lo remiten, etcétera, si hay observaciones o algo. Una vez que ya está aprobado por las dos partes, entonces lo enviamos a la dirección jurídica de la universidad para que den su visto bueno, si lo aceptan o no. Ya después de que pasó por el visto bueno, de lo que lo aprueba la dirección jurídica, entonces ya se empieza a ver, a coordinar las agendas de las partes, ¿sí? Bueno, entonces ahorita estamos en Coparmex, estamos con empresarios jóvenes, estamos ya superamos la etapa de revisión, entonces estamos esperando que el presidente, creo que anda de viaje en China, el presidente de Coparmex, y bueno, a su regreso pues ya nos entrevistaremos con él para efecto de. Por otro lado, con la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, con el Sistema Nacional de Empleo, también está en puerta también la suscripción de convenio. Les comento también que con la Fiscalía General del Estado tenemos ya, estamos en la etapa de revisión de ambas partes de la propuesta que nosotros les enviamos. O sea, sí tenemos bastante actividad en estos meses para efecto de fortalecer la vinculación de la facultad. Ok, bien. Bueno, pues, ¿alguna otra cosa que quiera agregar, licenciada Marta Núñez? No, pues estoy a la orden. Yo agradezco muchísimo la oportunidad que me dan para platicar de esto. Hay muchas cosas por hacer, muchísimas cosas por suscribir, convenios. No, esto no es más que seguir las directrices establecidas por el señor rector, Luis Tomás Castro, y por supuesto por el encargado de la Facultad de Derecho, que es una de sus prioridades, el fortalecer la vinculación. Y sobre todo, todo lo que ofrece la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas a la sociedad. Así es. Sí, porque tradicionalmente la vinculación de la facultad con la sociedad se hacía a través del bufete jurídico y del servicio social de pasantes y universitarios. Ahora se está viendo más allá. Así es. Bueno, pues qué bueno y muy amable, licenciada Núñez, por haber aceptado esta invitación y pues no dejarle la puerta cerrada, sino hacerle la invitación para que en futuras ocasiones pues nos venga a platicar más de su quehacer y cómo se va vinculando la universidad y la Facultad de Derecho con nuestra sociedad. Será para mí un gusto. Muchísimas gracias de nuevo. Al contrario, gracias a la licenciada Marta Núñez, coordinadora de vinculación de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas. Nos vamos con Un Día Como Hoy. Un día como hoy, un día como hoy, un día. Treinta de noviembre. 1508, nació Andrea Palladio, reconocido arquitecto italiano del manierismo. 1667, nació Jonathan Swift, escritor, autor de Los viajes de Gulliver, una modesta proposición, entre otras. 1694, murió Marcello Malpighi, científico anatomista y biólogo italiano considerado el fundador de la histología. En embriología y gracias al uso del microscopio, Malpighi fue el primero en presentar una evidencia visible de la constitución detallada de un embrión en etapas tempranas del desarrollo. 1787, Andrés Quintana Roo, político, abogado, poeta y periodista, nace en Mérida, Yucatán. Contrajo matrimonio con Leona Vicario. Ambos acompañaron a las tropas de José María Morelos, compartiendo todas las vicisitudes de las campañas militares, además de padecer peligros y penurias. 1835, nació Samuel Clemens, mejor conocido como Mark Twain. Escritor estadounidense, creador de Las aventuras de Tom Sawyer, Vida en el Mississippi y Las aventuras de Huckleberry Finn, entre otras. 1 Fuentes de información: www.buscador.com.mx y bibliotecadigital.ilce.edu.mx. Soporto el dolor que dejaste aquí. Un día como hoy, día como Radio Universidad. Radio Universidad. Radio Universidad. Radio Universidad. Radio Universidad. Noticias UG. Y en el quehacer universitario de hoy, bueno, el rector Luis Tomás Castro Hidalgo estuvo en rueda de prensa para dar a conocer los preparativos del 12º Radio Maratón. Hace 12 años el rector de la UG en su tiempo, el maestro en administración José Ramón Hernández Meraz, en paz descanse, yo inicio el Radio Maratón Universitario, que en un principio solo contaba con la participación de la universidad y el Instituto Tecnológico de Durango. Posteriormente se unió a esta noble causa la Escuela Normal del Estado a través de la directora en su tiempo, la profesora Gisela Garza Barbosa. ¿Cuál es el propósito? Que la comunidad universitaria, que la comunidad tecnológica, que la comunidad normalista pudiera contribuir a la satisfacción del anhelo de un regalo de los niños y niñas de las zonas más marginadas de nuestro estado. Quiero dar la bienvenida al señor presidente municipal. Muchas gracias, contador público de Soria. Esta es su casa. Como en cada una de las ediciones anteriores, el Radio Maratón se transmitirá una vez más en vivo por Radio Universidad y Estéreo Tecnológico durante 12 horas, de las 7 de la mañana a las 7 de la tarde. La primera meta fueron 5.000 juguetes. Hoy, la universidad, con la decidida participación de sus alumnos, trabajadores, maestros, directivos y funcionarios, busca que sean 27.000 más uno del total de las sonrisas que vamos a dar a los niños. La Universidad Juárez hace del Radio Maratón una gran oportunidad de compartir su espíritu humanista y la sensibilidad que caracteriza a su comunidad, manteniendo vigente la vinculación que en esencia le une a los sectores más vulnerables de la sociedad. Las instituciones de educación superior, ligadas al corazón de nuestro pueblo, los universitarios juaristas, invitamos a la sociedad duranguense a sentir la enorme satisfacción de cosechar sonrisas, a hacer del Radio Maratón un espacio de diversión y convivencia a través de los números que presentarán los grupos artísticos de la universidad. Con ello involucramos a la difusión, a la Dirección de Difusión Cultural de la institución, a cargo de la maestra Pati Piña, quien muy entusiasta participa también con nosotros. Y además, qué mejor manera de disfrutar el inicio de las fiestas navideñas que brindando un poco de lo que tenemos a quienes no lo tienen y más lo necesitan. Y bien, y mire usted, en este mismo tema, el rector Luis Tomás Castro Hidalgo comenta que hay más instituciones involucradas, hay más colegios, más escuelas. Está, por ejemplo, el Instituto Tecnológico de Durango, está también la Benemérita y Centenaria Escuela Normal del Estado. Hay muchas escuelas, Claudia, involucradas. Los colegios de bachilleres también van a participar en esta ocasión en lo que viene siendo el Radio Maratón, en la donación y así como también en la participación con sus grupos artísticos en todo el festival que se lleva desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la tarde. Hasta las 7 de la tarde. Son 12 horas que está este Radio Maratón. Va a ser el día 10 de diciembre y esto es muy interesante porque, pues bueno, usted quiere participar, vaya, se va a divertir, va a estar muy interesante porque usted puede llevar un juguete y puede llevar una sonrisa a los niños. Así es, pero escuchemos directamente al rector de nuestra máxima casa de estudios en esto que tiene que ver con el Radio Maratón. Nosotros hemos emprendido esta campaña a fin de superar la meta de juguetes que se hizo entrega el año pasado y en este sentido poder nosotros coadyuvar en los esfuerzos de DIF estatal para lograr que los niños de escasos recursos económicos puedan recibir un regalo, puedan recibir un momento de alegría y finalmente poder nosotros involucrar a toda la comunidad universitaria en esta tarea noble que se suma también a los esfuerzos de otras instituciones educativas hermanas como son el Tecnológico, como es la Normal, como son posiblemente los colegios de bachilleres y ahora con la intervención de la presidencia municipal del Ayuntamiento de Durango. Esperemos que la meta de juguetes del año pasado sea superada totalmente en función de que se están involucrando más instituciones que desean participar en este tipo de eventos. Son juguetes no bélicos, son juguetes que no usen pilas, juguetes que fomenten la creatividad o que ayuden finalmente a que los niños puedan recibir momentos de esparcimiento, de alegría, propios precisamente de la edad. Y en esa misma rueda de prensa, la señora Tere Álvarez del Castillo, quien es la presidenta del DIF estatal, agradeció el apoyo a todas las diferentes instituciones de educación superior que participan en esto, Radio Maratón, así como también en las instituciones de comunicación, porque hay algunas radiodifusoras comerciales que también se van a unir en lo que viene siendo la transmisión del programa de todo este 12º Radio Maratón. Agradecemos la invitación que nos hace el rector de nuestra máxima casa de estudios, el licenciado Luis Tomás Castro Hidalgo, pues que en esta ocasión, en el 12º Radio Maratón en Durango Capital, pues le toca hacer quien coordine todos los trabajos que diferentes instituciones vamos a participar. A la maestra Luz María López Anaya, que el año pasado le tocó dar este tipo de coordinación y de servicio muy bien, con muy buenos resultados. Muchísimas gracias, maestra. A la doctora Juliana Morales, que viene en representación del director del Instituto Tecnológico de Durango, y bueno, nos comenta ya que ya trae una actividad importante para hacer entrega este día que tengamos lo que es el Radio Maratón. Las instituciones que participan en el Radio Maratón, como la Asociación Mexicana de Ingenieros, nos acompaña también por aquí el ingeniero Guillermo Adame Calderón, pues bienvenido también, porque es una actividad importante que ha sido ya de generación en generación. Los medios de comunicación, pues que son esenciales esta mañana, porque son los que nos ayudan a que este Radio Maratón realmente tenga un éxito. Pues un cordial saludo de parte de mi esposo, el gobernador Jorge Herrera Caldera, que sabe de este tipo de actividades, que es un gran reto el tratar de cubrir la meta de más de 55,000 juguetes en Durango Capital. Y bueno, también tenemos la segunda edición que va a ser también en la Laguna, para tratar de obtener los 15,000 juguetes por allá en aquella región. Estamos pues más que agradecidos con las diferentes instituciones, que ha sido una de generación en generación a través de 12 años llevar este bonito compromiso con la ciudadanía en general, de ver por nuestros niños, de hermandarnos unos y otros las diferentes instituciones educativas para llevar alegría, felicidad. Y bueno, nuestros niños en Durango merecen lo mejor. Por eso agradecemos a todas las instituciones que participan en este Radio Maratón y muy especialmente a los medios de comunicación que nos dan esa cobertura para tener la oportunidad de llevar a todos los rincones algo especial para nuestros niños. Rueda de prensa, fue una sorpresa que llegara el presidente municipal Adán Soria, ya que él también se une a los esfuerzos de este 12º Radio Maratón, que la meta es juntar más de 55,000 juguetes. Solamente comentar que es un gusto estar aquí. Agradezco la oportunidad de estar presente en esta invitación que hace mi alma mater y que es por una Navidad de sonrisas para nuestros niños, para los que menos tienen. Los felicito por este compromiso reiterativo, año con año, donde con entusiasmo, alegría y unidad de centros educativos y de sociedad civil, este Radio Maratón sigue siendo motivo de reunión y voluntad por una vida de felicidad. Hoy, en la administración de todos, apoyamos iniciativas de inclusión, donde queda de manifiesto el espíritu de colaboración, de ayuda, de cohesión, por un Durango de equidad para todos. Así que invito a todos los trabajadores del ayuntamiento a cooperar con esta noble obra social, donando un juguete que bien vale la sonrisa de un niño, porque hoy vivimos la promoción de valores que identifican a la comunidad, porque nuestra grandeza se mide en los resultados que tendremos al recibir una sonrisa de parte de nuestros niños en Durango, porque ellos merecen un futuro mejor, un futuro lleno de esperanza, de ilusiones, de calidez y calidad. Por eso felicito mucho a la Universidad Juárez del Estado de Durango por esta iniciativa. Y bien, mire usted, también platicamos con Pedro de la Kirbus, quien, pues bueno, está encargado de lo que es el área de competitividad y el área de incubadora de empresas, y también nos anuncia que el viernes 9 se inicia el 12º Radio Maratón en Gómez Palacio y el día 10 en la ciudad de Durango. Nosotros lo invitamos para que participe en este Radio Maratón. Es mucho, muy importante que usted asista, vea de qué se trata y por supuesto que participe. Hay unas condiciones muy importantes de no llevar juguetes bélicos, de no llevar juguetes que contengan o trabajen a base de pilas. Esto es muy importante porque, bueno, va a ser destinado para pequeñitos que son de escasos recursos y pues ellos no van a tener con qué comprar unas pilas. Entonces, la sugerencia es que usted participe con juguetes que no sean bélicos y que no trabajen a base de pilas. Escuchemos a Pedro de la Cruz. El viernes 9 estaremos todos apoyando a nuestros compañeros de la Laguna para que también ellos rompan su meta, que son 15.000 juguetes. Y el 10, todos en Durango al 12º Radio Maratón. Y concluyo diciendo que esta Navidad, bueno, antes el ingeniero Guillermo Adame está con nosotros porque es el presidente de la Sociedad Mexicana de Ingenieros y es los organizadores de esta etapa, y que creo que nos llena de orgullo estar todos, Universidad Tecnológico Normal del Estado y la Sociedad Mexicana de Ingenieros, en esta gran tarea a favor de la niñez de Durango. Por lo tanto, la Navidad es la etapa que nos hace que nos acordemos de las ilusiones de nuestra infancia. Le recuerda al abuelo las alegrías de su juventud y transporte al viajero al dulce hogar de su familia. Muchas gracias a todos ustedes por este momento y por la difusión de esta tan noble causa para mí en una. Gracias a nombre de la Universidad Juárez. Y bien, esto fueron las noticias del quehacer universitario de hoy. Hoy miércoles, del quehacer de los académicos. El último día del mes de noviembre. De hecho, ya había puesto en mi Messenger último día del mes de la calaca, pero mejor quité la calaca. Sí. ¿Por qué la calaca? Pues porque noviembre se festeja el Día de Muertos. El Día de Muertos, básicamente. El último día. Hoy es el último día de la calaca. Sí. Mañana, Navidad. Mañana ya es el mes de la Navidad, lo invitamos a que, bueno, platique con sus hijos el concepto de lo que viene siendo la Navidad. Uh-huh. No nada más la comercialización de los regalos, de los juguetes, de los adornos navideños, uh-huh, sino lo que bien sí viene siendo la esencia de la Navidad, que es festejar el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo y sobre todo un nacimiento en nuestro corazón de paz, armonía y, bueno, convivir. Sí, sobre todo es la oportunidad, ¿no? De si tiene usted algún problema con algo o con alguien, pues es momento de arreglarlo, ¿no? Así es, de perdonar y perdonarse. Sí, también. Uh-huh. Sí, bueno, pues ahí está la invitación para que nos siga escuchando el día de mañana en punto de las 13:45 horas en Radio Universidad. Se queda en la excelente programación de Jesús Montelongo y agradecemos la presencia en los controles, como siempre, de Poncho Vargas. I wish I could take the pain.